en estos 100 años de lo que es la radio, porque Luis dejó su vida, su proyecto de vida era la radio, porque recordemos que Luis empezó su militancia comunicacional, no solamente estudiando periodismo, sino desde ya el 2000, en pleno auge de lucha contra el neoliberalismo, en donde había asambleas populares, toma de fábrica, toma de terrenos. Él empezó en aire libre, diríamos, a trabajar, y después deambuló por muchas radios hasta constituir y ser el fundador de la Radio Popular Che Guevara en sus inicios en La Toma, en el local de La Toma, ahí en calle Tucumán y Corrientes, y después para trasladarse acá. Pero me parece que es en esos 20 años de su vida que militó la Radio Popular, el proyecto popular y comunicacional autogestivo, contrahegemónico. Él también fue fundador y conformador de la Red Nacional de Medios Alternativos allá por el 2004, cuando surge justamente la RNMA en un encuentro en Neuquén de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, transitó estos espacios y también nos dejó, aparte de experiencia, nos dejó material. Bueno, en este caso tenemos unos audios para compartir de Luis, que explicaba lo que es para él los proyectos de radio comunitaria, ¿sí? Y esta idea también de la formación, porque nosotros necesariamente necesitábamos seguir formándonos. Le vamos a pedir a Hernán ahí dos audios, uno que dice formación, ese no, el otro primero, para escuchar en la voz de Luis su perspectiva de lo que es la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Populares y comunitarias de Rosario en La Toma, y estamos con Luis Guzmán, uno de los integrantes de Radio Popular Che Guevara y una de las radios convocantes a esta cena. Bueno, Luis, contanos en primer lugar cuál es el objetivo que buscaba este encuentro hoy. El objetivo en parte para el día de hoy fue cumplido. Pensábamos en una actividad que convoque a gente de diferentes sectores, a compañeras, compañeros, estábamos esperando, y la verdad que la convocatoria fue amplia, agotaron la capacidad del lugar acá en La Toma, y desde nuestro proyecto lo que queríamos era ganar visibilidad en cuanto a decir, somos organizaciones sociales, tenemos proyectos comunicacionales de Radio FM, y queremos existir. Entonces, en particular, esta actividad era para poder sentirnos alentados por ese grupo de gente que nosotros creemos que son fundamentales para poder encaminar proyectos como lo que nosotros queremos. Este medio, el nuestro, el que pensamos que debe hacerse con la gente, no va a funcionar si no es a través del apoyo de las organizaciones sociales. O sea, esto va a depender del apropiamiento del proyecto de las organizaciones. Yo creo que somos dos, podemos ser tres, podemos ser cuatro. Tenemos en claro una cosa, que no queremos ser patrones, pero tampoco queremos ser empleados. Entonces, la organización nuestra nos dice y nos exige que la gente que se vaya a sumar a este proyecto esté en igualdad de condiciones para la militancia política, pero también hablamos de que esta militancia requiere trabajo y ese trabajo requiere una renta. Entonces, queremos tener un medio que sea autogestivo, pero que sea sostenible, sea sustentable para nosotros y genere ideas que sean claramente visibles para el resto de la gente como un medio de izquierda. Me parece una síntesis ejemplar. ¿Para qué vamos a hablar? Aparte, ahí ya me están criticando que hablo mucho, que me pongan un bozal, pero ¿para qué vamos a hablar más? O sea, esta definición, primero de incorporar a todos los sectores que están en lucha y de que de que conformen este proyecto de comunicación. A ver, no es de darle el micrófono a la voz. Eso también tenemos que sacar ese discurso. No es que nosotros no le damos nada a nadie. O sea, la radio tiene que constituirse como un proyecto comunicacional de las que luchan, de los que luchan, de los anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcales. Me parece que por ahí va, pero tiene que ser una construcción colectiva, no esto de yo te invito, digamos. No, por supuesto. Porque si no, también se deja en un lugar de solamente dar una voz y no justamente la construcción. Y en ese sentido, cuando pensaba en el homenaje a Luis, pensaba justamente cuando se construye de forma autogestiva, de forma alternativa y popular, realmente se necesita un gran esfuerzo y convicción. Y Luisito supo ponerle cabeza, tiempo, cuerpo y muchísima voluntad a este proyecto de radio. Y creo que si hoy día la Che Guevara está donde está y se sostiene como se sostiene, es en parte a todo lo que hizo Luis y gracias a también todo lo que nos ha dejado. Así es, este es un proyecto militante, eso lo señalaba, es un proyecto de militancia, es un proyecto político comunicacional, eso también hay que decirlo, porque justamente lo que decíamos antes, hay algunos que dicen, no, nosotros no es un proyecto político, es comunicación, nosotros queremos decir la verdad. Y bueno, muchas veces detrás de la verdad hay, bueno, mucha manipulación, y me parece que por ahí es el camino. Y ahora también teníamos otro audio, Sol, de Luis, en la misma cena. A ver, contextualicemos esto. Se daba en el marco de una cena de distintas radios que se estaban constituyendo en Rosario, allá por el 2008, que después efectivamente se constituyó una o dos. O sea, algunas, dos, vamos a decir, una que para la tendencia fue hacia estas radios comunitarias más ONGistas, más proyectos personales, ¿sí? Y otra que se está constituyendo más, la estamos remando mucho más como una radio de militancia, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. Pero la herramienta fundamental para eso también es la formación. Y Luis nos dejaba unas palabras con respecto a la importancia de la formación en estos proyectos comunicacionales. A ver, Luis, entonces. La formación para nosotros es fundamental. Nosotros por ahí consideramos que tenemos algunas herramientas, no siempre uno conoce de todo, pero creo que podemos desenvolvernos en el medio. Tenemos alguna experiencia en otros medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios, pero hay compañeros y compañeras que no tienen formación en lo indispensable para la radio, ¿sí? Son estudiantes de comunicación o de carreras que tienen que ver con lo periodístico o lo técnico, pero estamos tratando de fortalecernos en la comunicación popular. Estamos tratando de tomar herramientas de cada uno para futuro. Queremos inaugurar este momento también, un momento especial de dar a conocer que queremos formar una escuela de comunicación popular que se llame Ernesto Che Guevara y convocar a todos los que estén en el tema de la comunicación para poder ampliar los conocimientos en la comunicación popular. Como decíamos antes, se está desarrollando en este momento el de encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, el número 17, décimo séptimo, bueno, perdón, de forma virtual, ¿sí? Y en este sentido, bueno, como decíamos, se le hizo un homenaje a Luis Guzmán y a Blanca, compañera de Radio La Semilla, en donde vamos a pasar la última parte de este panel que era de género y comunicación popular, en donde las compañeras leían algunos textos que se les fue enviando durante el día de hoy para, bueno, las distintas voces de la RNMA, como de compañeras y compañeros que han conocido tanto a Blanca como a Luis. Bueno, dejen sus palabras. No quiero que se nos pase el tiempo sin leer lo que nos compartieron de Blanca y de Luis en estos días. Así que les leo que un poco también en palabras de otros ilustran todo lo que Eva está diciendo, que es hermoso. Blanca Zoraire, hasta siempre. Se fue una compañera incansable, feminista, luchadora, disidente, rebelde, comunicadora, solidaria, que dejó su corazón en Radio Semilla. Pero en realidad no se fue. Te recordamos tus compañeros de los medios alternativos, populares y comunitarios. Te recordamos produciendo, conectando experiencias de lucha, difundiendo injusticias y apuestas del pueblo. Te recordamos en los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, buscando testimonios, articulando con otras y otros, como radialista feminista, de cualquier lado del micrófono, siempre pensando en horizontes colectivos. Te recordamos sonriendo, abrazando y compartiendo. Nos hace falta, Blanca. Tu vida corta es un fuego que cuidaremos quienes luchamos por un mundo liberado de las múltiples opresiones que no te cansaste de señalar. Duele tanto y más todavía porque nunca estamos preparadas para decir suficientes veces te quiero o sos una fuega arrasadora o gracias por tu cariño sin prejuicios. Agradecemos haberte conocido, construir con vos y te llevamos para siempre en nuestras banderas rojas, negras, violetas y multicolores. Gracias, Blanca, seguirás siendo nuestra fuega siempre. Bueno, ese es uno. Ahora hay más, todos hermosos. Este es para Luis. Un profundo pesar, una inmensa tristeza nos embarga por la partida de nuestro compañero de ruta, Luis Guzmán. Luis es uno de esos imprescindibles de los que nos habla Brecht en su poema. No solo porque siempre ha luchado por sus ideales, sino porque además nunca bajó los brazos ante la adversidad y siempre le puso el cuerpo a sus sueños colectivos. Y allí está la radio Che, que es la presencia de Luis acá, en la tierra más que en el cielo. Desde la RNMA, de la que fuiste parte y constructor, te saludamos, Pumba. Hasta la victoria siempre. Bien, tengo más. Tengo más porque son dos compañeros muy entrañables y muy importantes. Y esto fue una especie de cadáver exquisito que hicimos en las redes y que nos fueron dejando sus comentarios con el hashtag Blanca y Luis presentes. Blanca y Luis viven en nuestras luchas, en la comunicación de trinchera y en el abrace compañero. A Luis lo conocí en la Casa de la Memoria de Rosario y participé del encuentro que se hizo allí, en uno de los encuentros de la red. Y a Blanca ya ni recuerdo dónde ni en qué año, pero me quedo con las mejores palabras. Desde lo más profundo, gracias por ser. Inmenso el petiso este, te extrañamos mucho. Justo ayer, 27 de agosto, se cumplieron 100 años de la radio cuando unos locos de la azotea hicieron realidad su sueño y se inmortalizaron porque les seguimos recordando, quienes amamos la radio y la comunicación. Ayer, Luis, recordé tu partida justito un día 27 y me dije, claro, también fuiste y seguirás siendo nuestro loco de la azotea, siempre en las alturas, soñando y haciéndonos soñar y amar a nuestra radio popular Che Guevara. No te rías ni mires con picardía, porque acá estamos todos poniendo el cuerpo, haciendo los programas y juntando monedas para que este sueño compartido no deje de crecer jamás. Sueño alternativo, liberador, revolucionario y popular. Luis, estás y estarás siempre en la consola entre los cables y sobre todo susurrándonos al oído cómo tenemos que seguir andando. Hasta la victoria siempre, amigo del alma. Tengo más, porque hay más amor, más amor. Como Blanca, haciéndolo colectivo y compartiendo los saberes para que todas podamos estar estando en la calle cerca de las luchas, continuando su camino de manos compañeras y abrazos. Blanca y Luis presentes. Seguimos sus luchas porque somos sus compañeros. Forjaron un camino con coherencia, amor y compromiso militante. Seguimos sus luchas porque soñamos junto a ellas un mundo radicalmente antagónico al actual. Supimos construir junto a ellas espacios de rebeldía y dignidad. Con alegría y felicidad, seguimos sus luchas junto a ellas, estando más presentes que nunca. Blanca y Luis presentes, continuando con su ejemplo de comunicación popular, presentes en todas las luchas, dejándose la piel como ellas para no acallar voces. Aire para las rebeldías. Blanca y Luis presentes, qué difícil poner en palabras tantos sentimientos y emociones. Continuamos sus luchas como lo supimos hacer con ellas, encontrándonos, aprendiendo con cada paso compartido, despacito y sin prisa, con perseverancia y amor, construyendo comunicación como la soñamos y la hacemos, siempre comunitaria, alternativa y popular. Y tengo un poemita para cerrar este espacio. Que dice responsabilidad, el pueblo nos da la palabra. Doble responsabilidad, darle la palabra al pueblo. Hablar claro, nos hablan de la teoría a la práctica. Otros hacen la práctica de la teoría. Roberto Jorge Santoro. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada,